Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde en esta oportunidad hemos decidido disfrutar de un disco histórico para el rock alternativo. Esta obra es propiedad de una banda que, entre otros subgéneros, se le cataloga como rock experimental, formada en 1964 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Me refiero a The Velvet Underground, agrupación de la que vamos hoy a recordar su primer álbum de estudio, The Velvet Underground and Nico. En esta oportunidad vamos a conocer algo de la historia de este tremendo disco y, por supuesto, vamos a disfrutar de toda la música que contiene este álbum, una obra que con el correr del tiempo se ha transformado en uno de los discos más influyentes y aclamados por el público y la crítica. Damos paso entonces a nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, si esto te aburre, ¿cómo pretender que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como indicamos en la presentación, hoy vamos a conocer algo de la historia del disco The Velvet Underground and Nico, propiedad de una tremenda banda como lo es The Velvet Underground. Escucharemos toda la obra que contiene este trabajo, propiedad de esta agrupación, formada en 1964 en la ciudad de Nueva York. Antes de ir de lleno al disco, hablemos un poco de la banda, quizás poco valorado en su tiempo, con poco éxito comercial, pero en la actualidad es una banda de culto, influencia indiscutible para otros grupos. De hecho, Brian Eno lo resume en una frase: mientras el primer álbum de The Velvet Underground pudo haber vendido solo 30.000 copias en sus primeros años, todos los que compraron uno de esos 30.000 ejemplares comenzaron una banda. Un hecho llamativo es que el artista plástico y cineasta Andy Warhol fue su manager, siendo la banda en sí fuente de inspiración para diversos estilos como el punk rock, el noise y el shoegaze para la escena New Wave, también el post-punk, el rock gótico británico y el rock alternativo de los 80 y 90, es decir, una tremenda banda que ha influenciado a muchas otras en distintos estilos. ¿Quiénes fueron parte de este disco? Pues bien, la formación a cargo de dar vida al primer disco de estudio estuvo integrada por Lou Reed en voz y guitarra solista, John Cale en viola eléctrica, piano, celesta en el tema Sunday Morning, bajo y coros, Sterling Morrison en guitarra solista y rítmica, bajo y coros, Maureen Tucker en instrumento de percusión y la colaboración de la cantante alemana Nico en los temas Femme Fatale, All Tomorrow Party y I'll Build You Mirror, además de coros en la canción Sunday Morning. Bien, llegó la hora de iniciar lo que más nos gusta, lo que más nos importa, escuchar la música. En esta oportunidad vamos a escuchar todo el álbum de The Velvet Underground titulado The Velvet Underground and Nico. Y vamos a partir por orden, de hecho, y vamos a escuchar ahora la canción número 1, la primera canción, Sunday Morning. Y luego vamos con el tema 2, I'm Waiting for the Man. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning,

The Velvet Underground and Nico fue grabado entre abril y mayo de 1966 en Nueva York y Hollywood, siendo lanzado al mercado un 12 de marzo de 1967. Debido a una serie de eventos relacionados con la censura y por su portada, se retrasó este lanzamiento. La incorporación de la cantante alemana Nico fue propuesta por el entonces manager de la banda, Andy Warhol. La primera y mayor parte de la grabación de este disco se realizó en los Center Studios y lo último en un estudio de Nueva York financiado por Andy Warhol y Columbia Records. La grabación del disco se realizó con bastante rapidez. Por ejemplo, los primeros dos días de grabación en el Center Studios de Nueva York consistieron en jornadas de trabajo de entre 8 a 10 horas para posteriormente, en el tercer día, escuchar atentamente el material, corregir algunas situaciones y el cuarto día iniciar el proceso de mezcla, donde a pesar de los créditos que se le dan a Andy Warhol, según el bajista de la banda John Cale, Tom Wilson fue el productor de todas las canciones. Con el material prácticamente concluido, el ejecutivo de ventas de la Columbia Records, Norman Dolph, envió un acetato de la grabación a la compañía intentando que ésta promocionara el disco. Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que se repitió con Atlantic Records y Elektra Records. Finalmente, MGM Records, propietaria de Verve Records, aceptó promocionar esta nueva obra bajo la influencia del productor Tom Wilson, que había, como mencionados, trabajado en este disco. Hacemos nuevamente un alto en la historia de este álbum y damos paso a lo más importante, la música que vamos a escuchar. Seguimos avanzando en esta oportunidad con el tema número 3, Femme Fatale, y luego la canción número 4, Venus in Furs. Servant, don't forsake him. Strike, dear miss. justice and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. And cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. The whip in love not given lightly. Taste the whip now, bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes and bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Volvemos luego de escuchar estos dos potentes temas en este nuevo programa de Paraíso Infernal, donde estamos revisando por completo el disco de 1967 de Velvet Underground a Nico, del grupo estadounidense The Velvet Underground, y donde también estamos viendo algunos temas relacionados con lo que fue la grabación y otras situaciones que se produjeron por este disco. Les cuento que con la aprobación de la disquera Verve Records, las canciones I'm Waiting for the Man, Venus in Furs y Heroin fueron regrabadas en TTG Studios durante su estadía en Hollywood en 1966, proceso que solo demoró 2 días. Sin embargo, lamentablemente la salida del disco al mercado fue retrasada una y otra vez, situación que se dio además de por problemas ajenos a la banda, también se presentaron problemas de producción. Por ejemplo, Tom Wilson agregó una última canción al disco a finales de 1966, el tema Sunday Morning, una versión más profesional de la que se contaba. Ligado al tema previo al lanzamiento del disco, existe cierta controversia en materia de producción de esta obra, ya que de forma oficial se le acredita Andy Warhol, pero él no es el único que trabajó en este tema. Es más, para algunos, tuvo poca o nula influencia en el disco más allá del pago de las sesiones de grabación. Por ejemplo, Norman Dolph y John Licata se les atribuye la producción de las sesiones en Center Studios, considerándolos responsables por la grabación y arreglos, aunque, como mencionamos, no estuvieron presentes en los créditos originales, como sí lo está Andy Warhol. Sin embargo, Dolph indicó que el verdadero productor creativo del álbum fue John Cale, bajista de la banda, quien también fue el encargado de la mayoría de los arreglos musicales. Por su lado, Cale indicó en una entrevista que fue Tom Wilson quien en realidad produjo casi todos los tracks del disco. Textualmente indicó, la banda nunca tuvo tan buen productor como Tom Wilson, Andy Warhol no hizo nada. Sin embargo, otros citan que la falta de manipulación en la grabación por parte de Warhol es, en sí mismo, el significado legítimo de la producción. Uno puede estar de acuerdo con uno o con otro. Bien, pero nosotros vamos a seguir adelante disfrutando de la música de este disco, pieza clave del rock experimental y también de otras corrientes del rock. A continuación vamos entonces a escuchar primero Run, Run, Run y luego la canción All Tomorrow Parties. Teenage Mary said, Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run, take the dragon too. Run, run, run, run, run, Jim's the death of you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run, take the dragon too. Run, run, run, run, run, gypsy to death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run, take a dagger too. Run, run, run, run, run, gypsy death in you. Tell you what to do. We'll be right back. Sleeveless Harry, what a waste. Couldn't even get, say, small town taste. Rode the trolleys down to 47. Biggie's beef was good. You get yourself to heaven because that a run, run, run, run, run. Take a dagger too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. To all. tomorrow's parties. For Thursday's child is Sunday's clown. For whom none wig a morning. A blackened shroud, a hand-me-down gown. Of rags and silks a costume, fit for one who sits and cries for all tomorrow's En materia de temática, este disco se caracterizó por su abierta y honesta descripción de temas como el uso y abuso de drogas, la prostitución, el sadismo, el masoquismo y las desviaciones sexuales, entre otros, lo que también les traería algunos problemas relacionados con la censura de esta obra. Fue Lou Reed quien escribió la mayoría de las canciones del disco. Sin embargo, según declararían años después, nunca fue la intención de Reed de escribir sobre temas controvertidos, debido a la gran polémica que estos presentaban en cualquier parte del mundo. Lou Reed tenía una fuerte influencia de escritores y poetas como William Burroughs, Allen Ginsberg y Herbert Selby. De hecho, estudió licenciatura en artes en la Universidad de Siracusa y para él, las ideas que tenía podían perfectamente ser trasladadas al rock and roll. Por ejemplo, podemos señalar que en el tema I'm Waiting for the Man se describen los esfuerzos realizados por un hombre para obtener heroína, mientras que la canción Venus in Furs es una interpretación casi literal de la novela del siglo XIX del mismo nombre. Run, Run, Run es un tema que gira en torno a la cultura de las drogas. There She Goes Again hace referencia a una chica que huye de su novio después de los maltratos recibidos por entes, mientras que Heroin, que por el título no merece más explicación, es una canción que detalla el uso y la experiencia de sentir los efectos cuando se consume heroína. Hacemos un nuevo alto en el programa de hoy, donde estamos revisando por completo el disco The Velvet Underground and Nico. Corresponde ahora disfrutar del track número 7, Heroin, y luego el tema número 8, There She Goes Again. Don't know, and I guess that I-

Aunque el contenido oscuro del álbum es hoy considerado revolucionario, muchas de sus canciones están relacionadas con otros temas. Muchas de estos temas escritos por Reed fueron basados en observaciones de los miembros de Factory Superstars de Andy Warhol. Femme Fatale, en particular, está inspirada en Eddie Sedgwick, Astrid Musa de Andy Warhol, bajo solicitud del mismo Warhol. Otros de sus temas, Il Your Mirror, está inspirada en Nico, cantante alemana, otra protegida de Warhol, una tierna canción que contrasta con otros temas como Heroin. En tanto, y siguiendo con los temas de este disco, un error que se comete comúnmente es creer que el tema All Tomorrow Parties fue escrita por Reed a petición de Warhol sobre Factory, este estudio de arte fundado por Andy Warhol, situado en la esquina plana del número 231 de la calle 47 Este en Midtown, Manhattan, Nueva York. Tema este que había sido escrito antes de que la banda conociera a Andy Warhol. De hecho, está incluido en el demo de la banda de 1965, que forma parte del disco One The Pill Slowly and See, el box set grabado antes de que Warhol conociera a la banda. Gran parte del sonido de este disco fue concebido por John Cale, quien hizo hincapié en las cualidades de experimentación de la banda. Cale, quien estaba muy influenciado por sus trabajos con Lemon Young, por John Cage y tempranamente por el movimiento Fluxus, alentó al uso de nuevas maneras de producir música. El pensamiento y creatividad de Cale encajaba muy bien con la de Lou Reed, quien ya había experimentado con diversas afinaciones, por ejemplo, con la denominada de Ostrich, que consistía en que todas las cuerdas estuvieran afinadas en la misma nota. El método fue utilizado en las canciones Venus in Furs y All Tomorrow Parties. A menudo, las guitarras se hacían más graves, produciendo un sonido muy bajo que Cale denominaba sexy. Bien, ahora corresponde seguir disfrutando de lo mejor, la música. En este caso vamos a escuchar el tema 9 y el tema 10 de este disco. Primero entonces escuchamos I'll Be Your Mirror y luego The Black Angels Dead Song. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand

Llegamos ya al final del programa de hoy. Saludamos a todos nuestros auditores y les recordamos que pueden escucharnos a partir del martes a las 20 horas en Radio Embrujo FM 98.9 del dial en la zona sur de Santiago, en el 102.9 en el litoral central y en la 101.7 en Tocopilla. Además, claro, de escucharnos en su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y ojo, si no nos escuchaste el martes, nos escuchas en la repetición. ¿Cuándo? El día jueves. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo, como también saludamos a todos quienes nos escuchan los días viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes escuchar en el momento o descargar y escuchar cuando tú quieres. Y quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl los viernes, entonces, en formato de podcast. Y si no nos alcanzas a escuchar, nos escuchas también en la región de Los Ríos los días sábados, también en formato de podcast, en www.riobuenonoticias.cl. Y culminamos toda esta semana con el mejor rock en Radio Despierta FM de Llanquihue el día domingo a partir de las 21 horas en la 107.7 y también obviamente en su señal online despiertafm.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan por estas distintas vías, por estos socios que nos ayudan a transmitir el rock a distintas partes y por supuesto un cariñoso abrazo a los amantes del buen rock. Y nosotros seguimos con la última parte del programa de hoy dedicado a conocer la historia y revisar por completo la música de un disco histórico de Velvet Underground and Nico, propiedades del Velvet Underground, que fue lanzado este disco al mercado un 12 de marzo del año 1967. Este álbum es conocido también como Banana Album debido a la pintura realizada por Andy Warhol para la portada del disco, un plátano. Esta sí tenía una particularidad: las primeras copias invitaban a quien obtuviera el disco a pelarlo lentamente y ver, en alusión al plátano, pelando la banana se podía observar un plátano de color carne por debajo. Para esto fue necesario contar con una máquina especial costeada por MGM, obviamente, ya que sabían que cualquier cosa vinculada a Warhol como esto era dinero seguro. En el lanzamiento del disco en formato de CD en 1996, la imagen de la banana pasó a ser la portada del disco, mientras que la imagen de la banana fálica pasó a la imagen del interior del disco. Sin embargo, la portada causó polémica por otros temas también, pues cuando el disco fue publicado por primera vez, en la contraportada aparece la imagen del actor Eric Emerson, proyectada boca abajo en la pared que se encuentra detrás de la banda. Emerson amenazó con demandarlos por el uso no autorizado de su imagen, a menos que se le pagara. La MGM retiró del mercado las copias del disco y detuvo su distribución hasta que la imagen de Emerson fue borrada de la foto en las posteriores copias. A las copias ya impresas se les colocó una calcomanía negra que tapaba la imagen del actor. La imagen original fue restaurada y puesta de nuevo en el lanzamiento del CD, como comentamos anteriormente, en 1996. El lanzamiento inicial de The Velvet Underground and Nico fue un fracaso, tanto por su falta de similitud con la música pop de la época, lo que llevó al disco a ser un fracaso financiero, como por la fuerte temática que se manejaba en el material, que les acarrió negativas por parte de la radio para la reproducción de sus canciones y por parte de las disqueras para distribuir su obra. También se le ha atribuido un fracaso a la falta de promoción por parte de su disquera Verber, que falló al promover este disco. El álbum debutó en el puesto 171 entre los álbumes más vendidos de la lista Billboard y desapareció de las tiendas prácticamente de la noche a la mañana. Fue muy poco exitoso desde su lanzamiento, pero a la postre se convirtió en uno de los discos más influyentes y aclamados por la crítica en la historia. En el 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el número 13 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el 2006, un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de los Estados Unidos lo anexó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de ese país, debido, indican, a su significancia cultural o histórica en la vida estadounidense. Bien, llegamos ya al final del programa de hoy, donde conocimos algo de un disco importante en la historia del rock, The Velvet Underground and Nico. Conocimos parte de lo que fue el trabajo de este disco y también, por supuesto, escuchamos todas las canciones. Y de hecho, ahora vamos a escuchar la última canción que estaba en el disco original, titulada European Song. Y luego vamos a escuchar otro tema, pero que está dentro del lanzamiento que se hizo de este disco cuando se celebraron los 45 años y también se le anexaron algunos temas en particular, en este caso All Tomorrow Party, mezcla que se hizo precisamente para celebrar los 45 años del lanzamiento del disco The Velvet Underground and Nico. Con este nos vamos, nos comenzamos a despedir, gente. Esperamos que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European son is gone. You better sit so long. Your clouds just to goodbye. square to all tomorrow's parties. And where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why, silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Thank you.